desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Cómo están, amigos de Desde el Sur, Explorando el Cosmos? Un nuevo programa, la edición número 147 de este podcast que pretende hablar sobre todo lo que tiene que ver con la actualidad en astronomía y ciencias del espacio. Hacemos este programa Patricia Mermoz, Esther Letrica, Víctor Vivé y quien les habla, Ricardo Sánchez. Pero en esta oportunidad vamos a hacer un programa un tanto diferente. Tenemos un fiel oyente de Desde el Sur y ahora colaborador, Marcelo Daniel Bautista, de la ciudad de Mar del Plata. Marcelo es licenciado en filosofía y licenciado en física. Y nos acerca su colaboración y nos va a hablar un poco de lo que hicieron Newton y Leibniz, personajes muy controvertidos, casi enemigos en su época. Ambos han disputado, entre otras cosas, el origen del cálculo infinitesimal. Pero aquí Marcelo nos va a hablar sobre el pensamiento filosófico y el pensamiento científico y cómo ha surgido en la época de estos dos grandes hombres de ciencia. Así que los dejo en compañía de Marcelo, a quien desde ya agradecemos esta colaboración con Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Bueno, nos ocuparemos de la polémica que separó a dos grandes personajes de fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Un filósofo, Leibniz, que realizó importantes contribuciones en el campo de las matemáticas y de la lógica, y un científico, Newton, que también descolló en dichas áreas del saber. Ambos tuvieron una excepcional capacidad para recoger y asimilar en un sistema propio todo lo que la tradición filosófica y científica de su época podía ofrecerles. Y si sus resultados difieren y se oponen, como eso sucede, ello se debió seguramente a las diversas motivaciones que cada uno puso en juego. Vamos a comenzar con Newton. Newton nació en 1642, meses apenas después de la muerte de Galileo. Fue quien realizó la síntesis de las ideas cosmológicas y físicas de su siglo, uniendo los fragmentos elaborados por otros genios científicos que lo precedieron. En gran medida, nuestra concepción del universo es la que él esbozó, pese a las correcciones que la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica le impusieron. Así como la cosmología aristotélica predominó durante casi dos milenios, hasta el siglo XVI, luego del interregno de poco más de 50 años en que florecieron filósofos y científicos tales como Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileo, Gilbert y Descartes, es la cosmología newtoniana la que pasa a preponderar hasta la actualidad, aun cuando sufriera ampliaciones y correcciones de importancia. Desestimado el geocentrismo aristotélico, varias teorías competían en la atribución de los fenómenos físicos y celestes. Un problema a resolver era el de la rotación de los planetas alrededor del Sol. ¿Qué fuerza los impulsaba? Según Galileo, ninguna fuerza los movía, sino que la inercia misma lo hacía persistir en sus órbitas circulares. Para Kepler, en cambio, los planetas se movían en órbitas elípticas, lo que fue demostrado matemáticamente, por otro lado. Y les impelía una fuerza que surgía de la rotación del Sol, lo que llamaba las célebres escobas barredoras. Otra cuestión era la de la noción de peso. Se intuía que los planetas y el Sol tenían una estructura material de algún modo semejante a los objetos terrestres, y que por lo tanto debían tener algún peso. ¿Cómo entender qué es el peso de un planeta? O mejor aún, ¿cómo explicar el peso mismo? Copérnico sostuvo la hipótesis de que peso era una tendencia de la materia a adoptar una forma esférica en torno a un centro. Mientras que Galileo pensaba que el peso de un cuerpo se identificaba con su inercia y no requería una causa. Kepler fue el primero en entenderlo como la atracción mutua de dos cuerpos e incluso sostuvo que dos cuerpos libres de toda influencia tenderían a aproximarse recorriendo cada uno una distancia inversamente proporcional a su masa. Sin embargo, Kepler retrocede cuando todo indicaba que debía plantearse ya una fuerza gravitatoria universal. El gran antecedente de la teoría gravitatoria newtoniana fue la teoría del magnetismo de Gilbert, basándose en los fenómenos a distancia que producía la piedra imán. Gilbert postuló que el Sol ejercía sobre los planetas una fuerza magnética que actuaba a distancia y sin intermediario. Merced a esta acción a distancia, postula el éter rellenando el espacio interestelar ya no es necesario. Durante casi medio siglo se identificó magnetismo y gravedad, y hay que decir que su fascinante misterio no se ha desvanecido hasta nuestros días. Ambos eran vistos como fuerzas invisibles, que imitan la vida, y pertenecientes a un tiempo tanto al reino de lo espiritual como al de lo material. El gran químico Robert Boyle, que tanto influyera sobre Newton, pensaba que la gravedad bien podía deberse a la emergencia de vapores magnéticos de la Tierra. Ya vimos que Descartes, en cambio, no aceptaba la acción a distancia sin intermediarios, pues ello significaba tener que aceptar el vacío, que había sido negado enfáticamente por toda la tradición, desde Parménides y especialmente por Aristóteles. Y se veía en la necesidad de imaginar remolinos en el éter que obligaban a los planetas a girar alrededor del Sol, alterando su inercia rectilínea. De modo que este pandemonium de teorías, opiniones y legado de la tradición, Newton fue capaz de extraer elementos y reunirlos en un cuerpo doctrinario unificado y congruente, que además se convirtió en la piedra angular de toda la investigación científica occidental en los siglos XVIII y XIX. En términos de Kuhn, redondeo científico de la modernidad, el nervio de este nuevo paradigma es la ley de la gravedad, conforme a la cual la fuerza de atracción es directamente proporcional a las masas de los cuerpos que se atraen e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Es posible que la fuerza la derivase por analogía con la intensidad de luz, que disminuye con el cuadrado de la distancia. Sin embargo, Newton elude no solo dar una definición, sino que renuncia también a comprender su posibilidad y necesidad. Lo hace en estos términos textualmente. El que la gravedad debe ser innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia, a través del vacío, sin ninguna mediación, que permita que su acción y fuerza se puedan trasladar uno a otro, es para mí un absurdo tan grande que no creo que ningún hombre dotado de una facultad de pensamiento apto para asuntos filosóficos pueda caer nunca en él. La gravedad tiene que causarla un agente que actúe constantemente de acuerdo con ciertas leyes, pero si este agente es material o inmaterial, lo dejo a consideración de mis lectores. De tal modo, la teoría que presenta Newton se basa en un concepto, la atracción o gravedad, que es un absurdo, a saber, la acción a distancia. Y más todavía, hay que esquivar una consecuencia parejamente absurda. Si existe la atracción, ¿qué contrafuerza opera evitando el colapso del universo en una masa material única? Newton se ve forzado a plantear un divino poder. Que contrarreste la acción de la gravedad. Hasta Immanuel Kant, Dios juega un papel importante en la física moderna. Estos dos absurdos son, sin embargo, diferentes. El primero, la acción a distancia, es visible, pero no pensable. Es decir, que es algo que se presenta en experimentos como el de la piedra imán, pero que es conceptual o lógicamente imposible, pues la lógica de la época exigía contigüidad o contacto entre la causa y su efecto, o entre dos cuerpos que interactuaban. A principios del siglo, el gran antropólogo Frazer distinguía ciencia de magia, apelando a la contigüidad entre causa y efecto. El mago pretende operar a distancia, clavar una aguja aquí, producir un síncope cardíaco allá. La astrología es excluida del campo científico con idéntico argumento. El segundo absurdo es pensable pero no visible. La lógica exige que el mundo material se colapse o al menos tienda a colapsarse, pero ello no es algo que se observe y debe presumirse un divino poder más allá de la lógica cuya actividad explique lo observado. Basándose en los estudios de Galileo acerca de los movimientos de los proyectiles, según los cuales si un proyectil es arrojado con suficiente fuerza desde la cima de una montaña, no sería desviado hacia abajo por la gravedad de la Tierra y retornará al punto de partida en el que fue arrojado. Y uniéndolos con las leyes de Kepler del movimiento de los planetas, Newton pudo explicar así la mecánica celeste en base a dos fuerzas interactuantes, la gravedad y la fuerza centrífuga. Una retiene a planetas y satélites, la Luna en sus órbitas, la otra impulsa y las impide caer, hacia el Sol en el caso de los planetas y hacia los planetas en el caso de los satélites. Esta lucha entre ambas fuerzas es la causa de que las órbitas sean elípticas y no circulares, debido a que la fuerza centrífuga es un poco superior a la de gravedad, pero no lo suficiente como para permitirle a un planeta escapar definitivamente al influjo gravitatorio del Sol. Por otro lado, desde un punto de vista estrictamente gravitatorio, todo cuerpo atrae a otros tal como si toda su masa estuviese concentrada en un solo punto, precisamente su centro de gravedad. Esta conversión de los cuerpos en puntos permite una geometrización de la física y una reducción a fórmulas matemáticas de todos los fenómenos y sus relaciones. Con todos estos elementos reunidos, la cosmología y la física pasan a ser ciencias disciplinadas. El mundo consta de átomos materiales, vacío y atracción. Todo cambia en un cambio de lugar y puede ser explicado a partir de cuatro leyes sencillas: la ley de inercia, la de aceleración, la de la acción y reacción y la de la gravedad. Bueno, Leibniz vivió entre 1646 y 1716. Desde 1661 estudió en Leipzig, en cuya universidad se doctoró en filosofía, luego de formarse unos años con Weigel en Jena. Más tarde se doctoró en jurisprudencia en la Universidad de Oxford, donde se le ofreció enseguida una cátedra. Poco después renunció para siempre a la carrera académica, cosa que posiblemente le haya permitido desarrollar una riquísima vida intelectual sin las ataduras que ésta impone. Fue un genio universal, como acaso no hubo otro, dijo de él Wieland, con justicia. Al servicio del elector de Maguncia, primero en 1668, y del de Hanover, posteriormente como consejero y bibliotecario, pudo desplegar su actividad en campos tan disímiles como la diplomacia, la jurisprudencia, la química, las matemáticas, la mecánica, la minería, la numismática, la historia, y hasta presentó ante la Academia Londinense una máquina, de calcular de su invención en 1673. En el campo político, sus intereses principales fueron el de proteger el descalabrado imperio germánico de las ambiciones de Luis XIV, el entendimiento general de todas las confesiones cristianas, que era una vieja preocupación de Spinoza, y el apaciguamiento de la rivalidad entre las casas de Hanover y Brandeburgo, los dos mayores estados en Alemania septentrional. No fue un estudioso solitario al modo de Descartes o Spinoza, sino un diplomático audaz que supo manejarse con sagacidad en medio de las intrigas cortesanas del momento. Ello hizo que su obra, tan rica y variada, carezca de un texto que contenga una exposición completa y ordenada de sus ideas. Sus escritos filosóficos son en su mayor parte notas de ocasión, artículos para revistas científicas o simplemente esbozos sobre alguna cuestión puntual. Su correspondencia es muy importante, especialmente la que sostuvo con Clark, Weyl y De Broglie. Publicó obras importantes hacia el final de su vida. En 1710 publicó La Teodicea y en 1714 su Monadología, pequeño escrito ofrecido al príncipe Eugenio como resumen de su sistema. Su obra principal, aquella en que su pensamiento gnoseológico expuesto con detalle, tuvo un curioso destino. Fue terminado al 1704, año de la muerte de Locke, a cuyo tratado sobre el entendimiento humano era una respuesta crítica demoledora. Leibniz prefirió postergar su publicación por este motivo, y también a causa de la virulenta disputa con los newtonianos, de la cual nos ocuparemos un poco más adelante, por la primacía en el descubrimiento del cálculo infinitesimal. La obra quedó inédita y recién fue publicada póstumamente en 1765, junto con otros manuscritos por Raspe, ejerciendo una notable influencia sobre Kant, quien toma de ella la famosa distinción entre fenómeno y noumeno, o fenómeno y la cosa en sí. El sistema leibniziano abreva en casi todos los sistemas que lo precedieron, tanto de la antigüedad como del medioevo. Conocía acaso como ningún otro contemporáneo suyo la escolástica y tenía sólida formación en humanidades. Solía decir que aprobaba casi todo lo que leía, lo cual permitía incorporarlo al círculo de sus ideas y apropiárselo sin caer en un eclecticismo variopinto. Un mérito de Leibniz es el de haber ensayado por primera vez una síntesis entre empirismo y racionalismo. Bien que una tal síntesis era todavía prematura por varios motivos. En primer lugar, el empirismo no había llegado a su radicalización, que es el escepticismo, teoría de Berkeley, entre otros, y sobre todo con David Hume. Y en segundo lugar, la cercanía e influencia del cartesianismo, que estaba todavía en su esplendor. Como dijimos, para Leibniz, el empirismo es el de John Locke, que estaba fuertemente influido por Descartes. Es decir, era un empirismo que aún no había llegado a la plenitud de la madurez como idea. Era un empirismo que estaba fuertemente influenciado aún por el racionalismo. Concuerda con la premisa empirista, pero le impone un límite. Al conocido principio empirista, el cual dice que nada hay en el intelecto que antes no haya estado en los sentidos, Leibniz le agrega, excepto el intelecto mismo, y con esto le pone un límite, ¿no?, al empirismo. Por otro lado, acepta que la idea debe ser precedida por la sensación, pero no admite que esta sea una impresión procedente del exterior, pues las mónadas, únicas realidades de carácter espiritual, carecen de ventanas al exterior. La sensación procede del fondo de cada mónada, las cuales son justamente lo contrario de una tabula rasa, como pretendían los empiristas. Coincide con los cartesianos en que ciertas ideas son innatas y es imposible derivarlas por inducción de la experiencia. Por ejemplo, las proposiciones matemáticas y la idea de Dios. Las llama verdades de razón y postula que éstas en el alma como preformadas desde su comienzo y no pueden dejar de ser deducidas. Pero como vimos, Leibniz extiende el innatismo a las percepciones que cada mónada tiene de lo que ocurre en las otras mónadas, que denomina verdades de hecho, pues cada una tiene inscrito en su fondo todo el detalle del devenir. Por eso Leibniz la llama espejos vivientes del universo. Ninguna impresión, pues, llega a nuestra alma. Todo lo extrae de su propio fondo. La percepción que continuamente tenemos del mundo físico es ilusoria para Leibniz, aunque se trate de una ilusión bien estructurada y la percepción misma no es sino intelección confusa. Es decir, es el comienzo, se empieza a prefigurar el idealismo que más tarde florecería. Decir que las verdades de razón y las verdades de hecho son innatas es lo mismo que afirmar que cada mónada posee originalmente todo el conocimiento, tal como Platón hablaba de una visión prenatal del mundo de las ideas. Pero según Leibniz, cada mónada, excepto la mónada increada, solo llega a percibir una fracción de lo que Dios ha inscrito en su fondo. Las que únicamente tienen unas pocas percepciones, es decir, las más aletargadas, son las que van a formar el mundo material. De allí que la materia se nos aparezca como algo engañosamente inerte. Hay mónadas que además de percibir tienen la percepción, esto es, conciencia de sí y de su actividad. Leibniz la llama espíritus, y tal como las almas de los humanos, y tal vez como las almas de los humanos. Y como somos criaturas, y por lo tanto imperfectos, dice Leibniz, para nosotros solo resulta evidente las verdades de razón, y no tenemos modo a priori de conocer. Es decir, sin recurrir a la experiencia, a de hechos. Dios es una mente infinita para Leibniz, que en un solo acto intuye la totalidad de lo real y conoce en forma inmediata todo el detalle del devenir. Para él se desvanece la distinción entre verdades de hecho y de razón, pero para el hombre, a causa de su finitud, la oposición es válida y genera una diferenciación entre ciencias matemáticas que operan con juicios analíticos en los predicados que están contenidos en los sujetos y solo necesita del principio de no contradicción, y ciencias fácticas que operan con juicios sintéticos, que son aquellos en los cuales el predicado dice algo que no aparece en los análisis ni en las premisas. Además del principio de razón suficiente, según el cual todo tiene su causa. Con las primeras, Leibniz conforma al racionalismo, que exige que el conocimiento sea deducido sin contradicción si aspira a la evidencia, y con las segundas al empirismo, que pide ir de los hechos a sus causas, o bien de lo particular a lo general. Se ve claro que Leibniz se limita a acercar ambas posiciones sin lograr una fusión integradora. Esta fusión integradora entre el empirismo y el racionalismo la va a lograr algo más adelante Immanuel Kant, y de esa manera va a perfilar lo que será la ciencia moderna hasta nuestros días. Y antes de continuar con la segunda parte de este desarrollo de Marcelo, pasamos al primer tema musical. We'll be right back. De lo expuesto anteriormente acerca de Newton y de Leibniz, se pueden al menos detectar o diferenciar dos modalidades o disposiciones mentales contrapuestas. Tenían ellos dos modos de enfocar el problema del conocimiento de lo real desde ángulos o perspectivas al menos antitéticas. Y nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Qué es lo real para un filósofo y qué es lo real para un científico? Para un filósofo lo real es algo a pensar, algo que se presenta ante el pensamiento pidiendo ser entendido, y conocer lo real para Leibniz es explicitarlo, explicitar el concepto del ente a conocer que contiene. El análisis conceptual es el prototipo del conocimiento. Interesa más el concepto del ente que el ente mismo, cosa que se relaciona con el aislamiento de las mónadas que señalábamos anteriormente. Estas no pueden contener en su fondo los entes sino sus conceptos, que no son sino esos entes en tanto que representados. Es decir, esta relación con los conceptos y la importancia de los conceptos que tiene para Leibniz viene precedida o antecedida de su idea de las mónadas como espíritus. En cambio, el análisis conceptual, como mera accesis intelectual, no tiene valor para un científico. Para él, lo real es eso que transcurre en sus experimentos, algo esencialmente perceptible o registrable. El carácter ficcional o hipotético de la ciencia no es plenamente sospechado por Newton y sus contemporáneos, por más que, examinando hoy sus escritos, la artificialidad de sus investigaciones nos resulte manifiesta. Eso es un aspecto posterior, es un efecto a posterior. Para Newton no hay gran diferencia entre un cuerpo y el punto al que alude al considerarlo como fuerza gravitatoria. Veamos nuevamente la crítica que hace Leibniz a la noción cartesiana y newtoniana de materia y su propia noción de fenómeno como fundamento. ¿Qué es el mundo según Newton? Simplemente un conjunto de átomos moviéndose en el vacío, a los que le atribuye una fuerza misteriosa y comprobable, la gravedad. Esto es imposible según Leibniz. De acuerdo con su definición, un átomo es indivisible. Átomo es lo sin corte, lo que no se puede cortar. Ya los atomistas de la antigüedad vacilaban cuando querían justificar la indivisibilidad de los átomos por su pequeñez o por su dureza. Pero Leibniz razona de la siguiente manera. Si los átomos son extensos, pues la materia se puede reducir o identificar con el espacio que ocupa, y el espacio es infinitamente divisible, entonces, por pequeño que sea un átomo, será forzosamente divisible al infinito. Por consiguiente, no hay elementos, es el mismo material. Lo simple no puede, por ende, ser de índole material. Los átomos materiales son conceptual y lógicamente imposibles, pero sí son posibles los átomos espirituales. Y esto es lo que son las mónadas leibnizianas. Ni Descartes, ni Leibniz, ni Newton diferenciaban el espacio físico del espacio geométrico, tal como lo concibió Euclides. Y este es el gran paso que dan los modernos, geometrizar la naturaleza, cosa que permite confeccionar una ciencia exacta de ello. Y sigue Leibniz razonando, tampoco es imposible que los átomos sean idénticos entre sí y solo difieran entre sí por el espacio que ocupan. Las mónadas, entre tanto, son todas diferentes en un gradiente infinito de variedades. En virtud del principio de identidad de los indiscernibles, según el cual no hay dos cosas completamente iguales, y si dos conceptos contienen los mismos caracteres o rasgos, entonces pertenecen a un mismo y único objeto. Monadología versus atomística, separación independiente entre ciencia y filosofía. La ciencia teoriza solo en tanto se ve obligada a encuadrar los resultados de sus experimentos en un sistema coherente necesitado de un fundamento inobservable. Su apego al testimonio de los sentidos será en adelante su característica más sobresaliente. En cambio, en el campo estrictamente filosófico, priva la exigencia racional. La ciencia debe ser deductiva. Lo real debe ser antes que nada posible. La contradicción debe ser excluida. Esto será posteriormente un tema kantiano, el de la razón legisladora. La razón impone a los fenómenos su forma y a la naturaleza sus leyes. La exigencia racional es preferida al testimonio de los sentidos. Descartes decía respecto de estos últimos que no es bueno confiar en quien nos ha engañado alguna vez. La razón o el buen sentido, en contraste, no solo es el mejor repartido, la escena de Sócrates con el esclavo en el Menón, es clara en este sentido, sino que bien guiada es infalible. La filosofía misma nace en la medida en que el alejamiento de los datos de la percepción es posible. El ser de Parménides no es un ente empírico, sino uno ideal, y se lo caracteriza como uno, homogéneo, eterno, inengendrado, etc. Quizás fue Parménides el primer filósofo de la antigüedad que postuló o que comenzó el camino a la abstracción. Siguiendo una rigurosa exigencia racional, el Eleata, o sea Parménides, a Parménides le decían el Eleata, partía de un principio, el de que lo mismo es ser y conocer. Esto es, que el ser se capta por el pensamiento, porque hay entre ellos afinidad y aún identidad. Lo que se capta con los sentidos no es más que vana apariencia, donde se entremezclan ser o no ser, y de ello no se deriva más que una simple opinión, y nunca un conocimiento, firme e inmutable. Solamente el vulgo, es decir, aquellos que no recibieron una educación esmerada, se deja arrastrar por lo que oye o lo que ve. El sabio, que actúa conforme a principios, y los principios no son algo que se deduzcan de la simple percepción, sino que son hallados por la actividad del pensamiento. En el fragmento que citamos, Newton no da perfecta cuenta de que lo que ocurre en sus experimentos e investigaciones, la acción a distancia en este caso, no da perfectamente, es un absurdo que ningún filósofo, ningún hombre dotado de una facultad apta para asuntos filosóficos podría respaldar. Un filósofo retrocedería ante el absurdo, la contradicción. El científico puede esperar a que la contradicción se resuelva o se confirme merced a nuevas y más amplias investigaciones. Es decir, el científico puede convivir con la contradicción hasta que la resuelva. El filósofo no, directamente la elimina o cambia sus premisas, pero en su esquema la contradicción no es bienvenida. El científico la acepta y la trabaja, la estudia y la investiga, y finalmente quizás hasta la resuelva, o en el peor de los casos conviva con ella. Como Parménides, como Platón, Leibniz ve en la realidad corpórea una apariencia, bien que no caprichosa, sino estructurada con arte, y eso es lo que él llama el fenómeno bien fundado. Desde Homero, cuando menos, existe la idea de que la apariencia, la imagen, es lo mismo que la cosa, pero sin el ser, tal como el eidolos de Patroclo que se le aparece a Aquiles en sueños. El eidolos vendría a ser como una especie de fantasma, una copia del personaje en sueños, y lo insta a volver al combate. Aquiles lo ve y lo oye, pero al querer abrazarlos, el fantasma se disipa. La materia se desvanece en forma semejante al querer captarla racionalmente. El hombre común, que únicamente puede aspirar a la sensatez, lo cual no es poca cosa ni fácil, retrocede ante una negación de la realidad perceptible tal como la que ensaya Leibniz. Afirmar que el mundo material es una apariencia suena a alucinación, parece mucho, parece loco, porque la materia se nos aparece comúnmente como contundente, impenetrable e inerte, y es para todos nosotros lo más real. Leibniz sin duda sonreiría en su tumba si se enterase de que tal vez como la concibe la ciencia actual, la materia es casi toda ella vacío, con corpúsculos moviéndose con presteza en él. Consideremos un átomo de hidrógeno, el más simple, que consta apenas de un protón central y un electrón girando a su alrededor. Si el protón tuviera el tamaño de un balón de fútbol, el electrón se hallaría en una órbita de 35 kilómetros de distancia, el resto vacío. Y decir que un electrón es un trocito de materia que porta una carga eléctrica no es más que un modo de decir. Que sea la masa de una partícula subatómica es todavía un misterio irresuelto. Dijimos que un filósofo retrocede ante la contradicción. El hombre vulgar retrocede ante lo que se presenta como complicado, lo que se aleje de la percepción inmediata y requiera un esfuerzo mental. El científico aparenta poseer una intrepidez a la que nada arredra. Solamente teme las teorizaciones excesivas y, como el hombre vulgar, prefiere atenerse al dictamen de los sentidos y evitar, cuando pueda, cuanto pueda, las construcciones del pensamiento. En esta dirección apunta las dos célebres dichas de Newton: física, cuídate de la metafísica, y la otra: hipótesis no finjo, no construyo. Metafísica e hipótesis aquí se aproximan. Metafísica es literalmente un saber acerca de lo metaempírico, del mundo no visible, del que hablaba Platón. E hipótesis, el mismo Newton lo aclara, es todo lo que no puede derivarse de los sentidos. Hay, por lo demás, hipótesis físicas y metafísicas, y estas últimas no tienen lugar en una filosofía experimental. Pese a todo, Sir Isaac Newton le gustaba considerarse un filósofo. Ahora vamos a conversar un ratito sobre la correspondencia que tuvieron entre sí Leibniz y Clark. Leibniz con sus ideas y Clark era un newtonista. De la increíble abundante correspondencia que Leibniz sostuvo con casi todos los intelectuales y personajes importantes de la política de su época, la mayor parte aún inédita, la cruzó entre 1715 y 1716 con Clark, y que este último publicara en Londres en 1717, un año después de la muerte de Leibniz. A pesar de que Newton había dedicado en 1687 sus Principia a Eduardo Jacobo II, que pretendía reintroducir al catolicismo en Inglaterra, su ciencia física fue aclamada y utilizada por la iglesia anglicana, y más específicamente por la facción de los latitudinarios. Se trataba de un grupo de altos prelados anglicanos que tuvo su origen junto a los llamados platónicos de Cambridge. Robert Boyle, Henry Moore, John Wilkins, Isaac Barrow, entre otros, quienes tenían en común la idea de crear un sistema mecánico de la naturaleza que incluyese la actividad de Dios en los fenómenos naturales, como contestación a la explicación mecánica y materialista planteada por Hobbes. Es decir, hasta acá no se pueden terminar de separar de la idea de la intervención divina para darle sentido al universo mecánico que había planteado Newton. La revolución de 1688 suprime a los Estuardo y consagra los intereses protestantes de Inglaterra. Lo que se buscaba era mostrar que el nuevo orden que lo sucedía contrastaba con los años de desorden y caos religioso y social de la Restauración. Desde esta base, los latitudinarios necesitaban demostrar que no solo hay un orden en el mundo, sino que es un buen orden, tema cuya exposición supone una imbricación profunda entre ciencia física y teología natural. Como en Hobbes, la fe y la inspiración no desempeñaban papel alguno en este proyecto. La razón debe ser nuestro juez y nuestro guía en todo, decía Locke. Todo el problema moderno es justamente decir qué es la razón y mostrar su funcionamiento. Pero Locke entendía por razón lo que le resultaba sensato y razonable a un hombre ilustrado como él. Y puesto que la razón no estaba, obviamente, al alcance de todos, el rol de la Iglesia era acercársela a las clases sociales inferiores. Cuando no se puede saber, hay que conformarse con creer. Por otro lado, era urgente contar con un cuerpo doctrinal más o menos coherente que reemplazase la teología protestante y que había sido completamente destruida tras 50 años de tolerancia religiosa bajo Cromwell y la restauración de los Estuardos, y reconstruir una cristiandad anglicana que se opusiese tanto a la proliferación de sectas disidentes como a los intentos del catolicismo. Sin caer en el extremo de pretender que la obra de Newton sea un efecto coyuntural del movimiento latitudinario, hay que ubicarla entre sus filas necesariamente. Su negación de la Trinidad en favor de una creencia unitaria y su idea de una sociedad de corte aristocrático conforme a la razón hablan de su filiación latitudinaria. La física newtoniana fue el eje teórico de una teología natural, según la cual el pueblo inglés había sido elegido por Dios para restaurar el orden mundano amenazado por la bestia, es decir, el papismo. Vale recordar que en 1685 Luis XIV había derogado el edicto de Nantes y expulsó de Francia a los hugonotes. Esta es a grandes trazos el ambiente en que Clark defendió las ideas de Newton de la crítica racionalista de Leibniz. Un Dios eterno, infinito, omnipresente e inmóvil que gobierna todo cambio y funda un orden natural cuyas leyes físicas deben ser el modelo de las leyes sociales y éticas. Clark ingresó al grupo de los newtonianos alrededor de 1690, cuando fue presentado por Winston, el obispo de Norwich, aunque a partir de 1697 tuvo trato personal con Newton. Conoció sin duda profundamente la obra de su maestro y fue el editor y traductor de la versión latina de la óptica que apareció en 1706. Fue elegido por la princesa Carolina, esposa del príncipe de Gales, para responder a una carta de Leibniz, la primera de las cinco que escribiera, a cada una de las cuales sigue una respuesta de Clark, quedando ella como intermediaria. Parece que Newton colaboró en la respuesta de Clark, según confesión de la princesa a Leibniz. Los puntos principales de la polémica los desarrolla Leibniz en la primera carta. Acusa a Newton de exponer una filosofía materialista en sus principia. Unos hacen a las almas corporales, otros hacen a Dios mismo material. Se refiere en primer lugar a Locke y luego a Newton, y agrega que este último ha dicho en su óptica que el espacio es el órgano en el que se sirve Dios para conocer las cosas. De ello se deduciría la índole material de Dios. Y también critica Leibniz a los newtonianos al afirmar que Dios necesita de cuando en cuando reparar su reloj de creación. Opinión que se opone diametralmente a la idea leibniziana de que este es el mejor de los mundos posibles. Razón esta por la cual Dios lo ha elegido para existir de entre los infinitos mundos posibles. El tema de fondo es la decadencia o debilitamiento de la religión natural debida, según Leibniz, a la física newtoniana, porque ella resulta insuficiente para explicar la naturaleza de Dios y de su acción mundana. Aunque sea capaz de explicar la mecánica planetaria y una cantidad de fenómenos físicos, la única ciencia expuesta por Newton no puede dar cuenta adecuadamente del fundamento, Dios, y cosa que escandaliza a Leibniz, prefiero renunciar a intentarlo, limitándose a una exposición fragmentaria y tentativa de sus resultados, que repugna al espíritu sistemático del filósofo. El tema de los retoques que la maquinaria mundana necesitaría cada tanto lo trata Newton en la cuestión 28 de los Principia. Allí afirma que, entre comillas, es una cita textual, debido a la tenacidad de los fluidos, el rozamiento de sus partes y a la debilidad de la elasticidad de los cuerpos, el movimiento es mucho más proclive a perder que a ganarse y siempre está extinguiéndose. El mundo va enlenteciendo y es por consiguiente menester que Dios lo impulse periódicamente. Para Leibniz, en cambio, Dios opera milagros, no para mantener las necesidades de la naturaleza, sino las de la gracia. Toda intervención de Dios posterior a la creación tiene por escenario al mundo humano, la historia, pero nunca la pura y simple naturaleza, pues esta, según Leibniz, es la mejor posible. Todo el tema del espacio como sensorium dei, ¿no?, y los ajustes periódicos al mundo mellan la sabiduría y poder infinito de Dios. Desde luego, ni Newton ni ninguno de sus seguidores afirma taxativamente que Dios es de índole material. Lo que Leibniz quiere remarcar es que ello se dejaría deducir de sus afirmaciones. Otro punto es la gravedad. Para Leibniz, la dificultad radica en que debe considerársela o bien una cualidad oculta de la materia o bien un milagro continuo. Esto lo expresa en el versículo 19 de la Teodicea. No habría, pues, un modo lógico de entenderla. Del otro lado, a pesar de que algunos newtonianos buscaban para dicha fuerza real una causa igualmente real, Newton mismo evitaba escrupulosamente pronunciarse al respecto, y en la edición de 1717 de la óptica confiesa que lo que denomino atracción puede realizarse mediante un impulso o cualquier otro medio que me resultan desconocidos. La interpretación y alcance que tiene el principio de razón suficiente enunciado por Leibniz es también objeto de polémica. Para Leibniz es principio para las criaturas y también es principio antes, esto es un principio que vale para la creación del mundo. Hay una razón suficiente por la que Dios creó este mundo, el hecho de que es el mejor mundo posible. Por el principio de conveniencia, Dios lo ha seleccionado para existir. Para los newtonianos, el principio de razón suficiente solo es principio a partir de Dios, fuera de Dios. Mientras que para Leibniz, el mundo es como debe ser. Para los newtonianos, debe ser como Dios quiera. Para uno, lo importante es que la elección de Dios será racional, elegir lo mejor. Y para los otros, lo fundamental es no poner límites al antojo divino, elemento típicamente protestante. Podríamos pasar revista de esta manera a todos los problemas fundamentales de la ciencia moderna vistos por un gran filósofo y por un gran científico. El espacio, el tiempo, el vacío, los principios de la identidad, de los indiscernibles, lo que hemos querido resaltar en este acaso primera disputa entre filósofos y científicos. En una época en la que los filósofos se dedicaban positivamente a la ciencia y los científicos cultivaban la filosofía, y todos incursionaban en el campo religioso y político. La especialización, la división del ser en esferas particulares, inabarcables, y la imposibilidad de estar actualizados en los principios, en los principales campos del saber vendrían luego. La oposición ciencia filosofía se basa en una contraposición de íntimas necesidades que cada una de ellas tiene. La exigencia racional, logicidad heredada de Parménides, se enfrenta a la observación crítica de la ciencia, que también es vieja como los hombres. Ambas luchan contra lo que Descartes llamó prevención y precipitación, es decir, los prejuicios y lo que podríamos denominar furor cognoscitivo, análogo a aquel curandi del que hablase Freud, que conspiraba contra la labor psicoanalítica. El filósofo y el científico tienen como tarea aprender a esperar, que es asimismo capacidad de soportar el sufrimiento, tanto como poder en cuestión sus más recónditos y obvios preconceptos. Come in. it's me. Nuevamente, gracias Marcelo por tu colaboración y esperamos seguir contando con tu participación en otros temas. Es interesante esto de la filosofía porque en definitiva tiene que ver con el origen de la ciencia, ¿no? La historia de la filosofía tiene unos 2500 años y siempre se la concibió como la teoría del pensamiento, mientras que a la ciencia más como pensar. La diferencia es que la filosofía siempre se basó, o algunos piensan que se basó más en especulación. Filosofía viene de una voz compuesta, que es el amor al conocimiento, a la sabiduría, o algo así como una aspiración a obtener la sabiduría. A lo largo del tiempo la filosofía también ha ido evolucionando. En la Edad Media estuvo más subordinada a la teología y se orientó principalmente a la reflexión sobre las cosas de la naturaleza y de la vida humana, algo así como lo que hoy conocemos como ciencias naturales. En la actualidad la filosofía ha perdido un poco de parcelas del conocimiento, ya que fue un poco superada en algunos aspectos por la ciencia, a medida que la ciencia fue tomando cuerpo y se fue desarrollando en numerosas especialidades, pero siempre queda y quedará margen para especular y para razonar sobre el sentido de la vida y del universo. El pensamiento filosófico siempre va a estar vigente. En sus orígenes, la ciencia y la filosofía eran, como decía antes, una sola cosa. Al hombre siempre lo movió el deseo de saber cómo son las cosas, y la primera manera de saber es a través de la experiencia. Pero el deseo de saber no se detiene ahí. El hombre pretende saber y conocer la esencia de las cosas. El entender cómo se desenvuelven de una manera y no de otra. La filosofía nació a raíz de un querer saber de ese tipo, para conocer al mundo según su totalidad, su esencia. Considerar a la ciencia como un saber no filosófico fue un resultado de mucho tiempo de evolución. La ciencia moderna, tal como la conocemos hoy, surgió en la época en que nos contó Marcelo, entre los siglos XVI y XVII, separándose de a poco de la filosofía. Y un rasgo del pensamiento moderno fue la intención de aproximar la filosofía y la ciencia. Fue en esa época de la historia en que comenzaron a estructurarse las ciencias naturales como un sistema de conocimientos rigurosos, clasificados, verificados. El pensamiento moderno acabó convirtiendo a la filosofía en colaboradora de la ciencia, y a partir de ahí fue frecuente que una misma persona reuniera las condiciones de científico y de filósofo. Galileo y Newton son grandes ejemplos de ese cambio que alcanzó hasta la época contemporánea, como sabe alguien que haya leído a Bertrand Russell, por ejemplo. Filosofía y ciencia no solo no se oponen, sino que se encuentran como dos extremos, como en dos polos entre los que se desarrolla todo el pensamiento racional de la humanidad. Carl Sagan decía que la ciencia se basa en escepticismo e imaginación. La imaginación nos muestra, nos lleva a cosas que tal vez exceden lo que nos permiten las leyes de la naturaleza. Y es ahí en donde el escepticismo nos dice hasta dónde esa imaginación se corresponde con la realidad. La ciencia está pegada a los hechos empíricos que pueden verificarse a través de la observación y de la experimentación. Cuanto más analíticos, más especializados y más pegados a los hechos estén, son más científicos. La línea opuesta a lo empírico es la línea de la teoría, de una teoría de mayor alcance, más universal, menos particular, hacia interpretaciones más globales, hacia cuestionamientos de mayor alcance de los principios que regulan un conocimiento. Hacia ese camino es que va la filosofía. Y los que sabemos un poquito de astronomía, eso lo vemos muy claro, porque está el astrónomo, que es el observador, el que mide, el que calcula. Y está el más teórico. Podríamos poner en esta categoría a los cosmólogos, a esa gente como Stephen Hawking o Roger Penrose, que intentan encontrar la teoría del todo y que no dependen exclusivamente de las observaciones. Las observaciones, en todo caso, les ayudan a ver si van por el buen camino o no, pero ellos hacen desarrollos matemáticos sobre el universo como un todo. En la medida en que un científico se pone a analizar la teoría con la que se mueve y, por el otro lado, intentar unirla a su propia investigación, a sus propias observaciones, es que acaba haciendo filosofía aunque no se dé cuenta. Visto desde otro lado, el filósofo necesita de la ciencia y de sus observaciones como un modo de saber si sus hipótesis son correctas o no, o tienen o no algún grado de validez. Y por otro lado, están las teorías científicas, que algunas han sido superadas, como la teoría newtoniana de la ley de la gravitación universal, que ha sido reemplazada por la teoría de Einstein porque es más abarcativa, explica mejor lo que observamos, y en este caso la teoría de Newton pasa a ser un caso especial de la einsteiniana. La ciencia es activa, se autocorrige todo el tiempo y va buscando qué explicaciones se corresponden mejor con la realidad. Y ahí es donde ha entrado Newton. Como decía Marcelo, Newton es considerado tal vez el padre de la ciencia moderna, junto con Galileo. Y con Leibniz, como yo comentaba antes, fueron los descubridores del cálculo infinitesimal y de varios postulados algebraicos. El método de Newton fue inductivo, matemático, partiendo de una minuciosa observación de los hechos que lo llevaba a extraer leyes, que luego modificaba cuando los datos obtenidos por la experiencia demostraban que sus leyes no eran exactas. Newton rechazó abiertamente cualquier tipo de elaboración metafísica y deductiva que no se fundamentara en la verificación experimental del fenómeno. Así que fue Newton quien fue una persona absolutamente empírica, conducida por vías matemáticas y lógicas basadas en proposiciones inducidas por los distintos fenómenos de la naturaleza. Espero que les haya interesado el programa de hoy, un programa diferente, en el que no hablamos tanto de la astronomía y del espacio, sino de los orígenes de la ciencia y de la filosofía. Con esto concluimos el programa de hoy. Les recuerdo el blog de Desde el Sur Explorando el Cosmos, radiocosmosargentina.blogspot.com, y nuestras direcciones de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. How can I explain when there are few words I can choose? How can I explain when words get